cadera, así hace. Yo bailo reflachado, así hace. Tú mueves la colita, así hace. Haciéndolo gozar. Bajando la cadera, así hace. Yo bailo reflachado, así hace. Tú mueves la colita, así hace. Haciéndola gozar. Gracias.